esto no podrá ser. Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento. No, ¿a quién mi corazón?